conducen a Roma, pero ninguno me conduce hacia ti. Dicen que me han visto en silencio llorando tu nombre. Dicen que te han visto riendo y sin mí. Dicen que camino perdido y de muerte mis pasos. Dicen que me dio la locura y no puedo pensar, porque no encuentro el consuelo y sé que en tus brazos hallé el camino que mata a mi soledad. Y es por ti que estoy muriéndome, y es por ti que acabo amándote. Y tu vanidad me pudo quitar lo mejor de mí. Y tu vanidad me pudo quitar lo mejor de mí. Dicen que no supe amarte por ver el pasado. Dicen que vivo el presente para no pensar, y tu recuerdo me deja sin ver el futuro por seguir al fantasma que se aferra a mi soledad. Y es por ti que estoy muriéndome, y es por ti que acabo amándote. Y tu vanidad te pudo quitar lo mejor de mí. Y tu vanidad me pudo quitar lo mejor de mí. Si tan solo pudiera dar lo que hoy no te di, es tan simple la realidad, probar lo que me dabas y mi mundo se cerraba a un abismo sin final. Y es por ti que estoy muriéndome, y es por ti que acabo amándote. Y tu vanidad me pudo quitar